despierto preso y estoy solo. Ya no tengo amigos, ya no queda nada. Nadie está conmigo, me despierto, ya no está mamá. Me está creando como maldad. Y siempre quise dar la mitad. Y ahora me encuentro con la soledad. Y es que no te engaño, ya no cojo ni sueño. Nada me hace daño, solo a nadie extraño. Aunque mañana muera, no quiero que me quieran. Ni saber si me esperan, solo soy un cualquiera. Y me encuentro solo, solo, solo. Nadie me acompaña, aña, aña. Miro para el cielo, cielo, cielo. Dios nunca me engaña, engaña, engaña. Y me encuentro solo, solo, solo. Nadie me acompaña, aña, aña. Miro para el cielo. Que no sé por qué la soledad no me quiere dejar. Y mientras pasa el tiempo, ella no me falla ni me fallará. Ah, ah, ah, ah. Solo porque quizás personas siempre ayudar. Y al tiempo más de uno me quiso matar. Y me quieren ver solo con la soledad. Ah, ah, ah. Solo porque así he crecido. Y de poco yo me fío. Solo porque así he nacido. Así me lo merecido. Solo en malas estuve. Solo estuve en las maldades. Dime de dónde esto sale. La rabia dónde sale. Soledad que me da, que vienes y luego te vas.